Nuestra intención es que, bueno, que en esta nueva etapa poder tener la posibilidad de tener consejeros con mucho prestigio, como los que han participado en los anteriores consejos, como Oscar Santanatoglia, Alfonso Buján y Franco, Aníbal Franco, que son consejeros de mucho renombre y que han abordado mucho. Por lo menos a mí me han formado de esa manera en estos años que he estado como consejero, y ahora, bueno, me toca estar como presidente y poder apoyarnos en todos los conocimientos académicos que ellos poseen es muy relevante para el Consejo Regional Buenos Aires Norte. De ahí la conformación de este Consejo Asesor Consultivo, que nos permite tener un bagaje mayor de conocimientos y que nos permita tratar temas con una suficiente conocimiento de información. Sí, hoy es la primera reunión anual y está previsto comenzar a tener un abordaje sobre temas relevantes que hay en el Consejo Regional Buenos Aires Norte, en temas referidos a porcinos, que son de mucha incumbencia en la región, y además temas ligados a las nuevas producciones agrícolas, a los nuevos eventos de semillas y creaciones fitogenéticas que son relevantes para todo el Consejo Regional Buenos Aires Norte. En principio va a estar conformada por profesionales de la academia, por supuesto, de las universidades de Lomas, de Buenos Aires, de la UNOVA, porque nosotros tenemos una universidad en el sector, digamos, productivo, en Pergamino y Junín, y por supuesto de Luján y profesionales con una gran trayectoria. Eso es lo que involucra este Consejo Asesor Consultivo. Bueno, el rol del consejero principalmente está en ser primero un evaluador de todas las políticas y de todos los programas que se llevan adelante en el centro regional, y por supuesto que expone las inquietudes y trae todas las consultas y requerimientos de cada uno de los representados, es decir, tanto del sector productivo, es decir, todos los consejeros que representan al sector gremial, en el que en este caso sea Federación Agraria, Sociedad Rural o ACREA, como todo el sector académico o la comunidad científica y los sectores del representantes de las facultades de agronomía y veterinaria que hacen a la conformación del consejo, ¿no?